Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Qué gusto saludarles. Les habla Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hoy es un día muy especial. Sabemos que están reunidas las familias aquí en Costa Rica por ser el Día de la Madre. Y para nosotras, pues también es un día muy especial porque siempre rendimos un gran homenaje a todas las mujeres en vida cotidiana. Y en este momento quiero darles un gran abrazo a todas las mujeres de Costa Rica y que están pues celebrando hoy su Día de la Madre. Hoy es esa fecha que se recuerda siempre, a veces con sacrificios, a veces con tristeza, porque hay madres que no se encuentran con nosotros, pero pues siempre estamos pendientes de este día 15 de agosto. Y para hacer un programa muy especial para ustedes, madres y mujeres de Costa Rica, hemos invitado a la doctora Gisela Galiani. Ella es psicóloga y es psicoterapeuta, tallerista internacional en desarrollo humano y sobre todo tiene gran experiencia con trabajo con mujeres. Tiene 30 años de experiencia y yo creo que más. Bienvenida a nuestro programa, doctora Gisela. Gracias, Liliana. Muy contenta aquí de estar con ustedes compartiendo Voces Nuestras, ¿cierto? En donde todas las mujeres, en una fecha como hoy, es un poco también reconectarnos y reencontrarnos más con nosotras mismas también, no solamente preocuparnos de los demás. Sí, para nosotras es un placer tener a Gisela aquí, la doctora Gisela, porque queríamos trabajar hoy, por ser el Día de la Madre, un tema que tiene que ver con la psicología de la mujer. A veces no entendemos esto. Los hombres dicen, bueno, es que no entiendo a las mujeres. A veces tienen una psicología diferente. Otras veces están con un comportamiento diferente. Y hoy queremos entrar en el tema. Pero antes, a mí me gustaría, Gisela, poder que escuchemos un testimonio de una mujer que nos escribió en uno de los concursos Imágenes y Testimonios, de Mujeres, Imágenes y Testimonios, cuando ella participó con el testimonio que se llama El Espejo, mi gran amigo. Y precisamente tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar de la psicología de la mujer. Así que, ¿qué te parece si escuchamos este testimonio? Claro. Y a partir de ahí vamos a hablar sobre la psicología de la mujer en este Día de la Madre, que sabemos que están la gente ahí acompañándonos. De acuerdo. Soy mujer. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día. Ni el rencor no es tremendo. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio, El Espejo, mi gran amigo, de Rosibel Porras, de Costa Rica. En mi niñez nunca escuché a alguien decirme algo como qué bonita niña, o qué vestido más bonito, o qué lindo pelo tiene. No recuerdo que alguien me haya dicho algo así, ni mi mamá, ni nadie. Así que yo no soportaba los espejos, y no tenía ni uno en la casa. Quizás tenga que ver por la niñez que tuve. Nací en San José hace 57 años. Me regalaron de 3 meses porque tenía gastroenteritis y telilla en mis ojos. Me estaba muriendo, pero gracias a mamá que me crió, aquí estoy. Ella me curó con medicina casera. Mi mamá de crianza sufría mucho porque su esposo le decía,

Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Vida cotidiana. Otro día con la gente. De nuevo estamos con todas y todos ustedes en este programa tan especial del día de hoy, 15 de agosto, Día de la Madre, Día de la Mujer en general, porque todas las mujeres realmente somos eso, ¿verdad? Dadoras de vida, siempre estamos dando vida. Y estamos acompañadas por la doctora Gisela Galeani. Ella tiene más de 30 años de experiencia como consultora, psicoterapeuta, tallerista internacional, desarrollo humano, psicología de la mujer. De eso queremos hablar, Gisela, genial, sobre la psicología de la mujer. Sí, bueno, después de trabajar con grupos de mujeres en muchos países, veo que hay muchas coincidencias, ¿no? Una de las claves es cómo nos animamos a ir resignificando, es decir, colocando nuevos significados propositivos a nuestra vida para lograr salir del vivir en sufrimiento, ¿no? Las mujeres somos muy sensibles y sin darnos cuenta, muchas veces en la vida cotidiana estamos preocupadas, nos angustiamos, entramos en estrés por los demás. Y eso no nos hace bien a la salud, ni a nosotras, ni a nadie. Entonces, ¿cómo nosotras, las mujeres, digamos metafóricamente, empezamos a vernos como un templo? Es decir, como un espacio interno importante. Si nosotras estamos bien, es más fácil que la familia también esté bien. Sí, y en este caso, el testimonio que hemos escuchado de esta mujer que nunca se había visto en un espejo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pase, digamos, esto, que nos pase a algunas mujeres, de que nos sentimos tan inferiores por todo lo que hemos vivido, situaciones de violencia psicológica, violencia verbal, o violencia evidente o violencia sutil, ¿no? O de omisión, ¿verdad? Esa exacto, violencia que ni siquiera la indiferencia, ¿verdad? Que no se le da un cariño, un abrazo, un saludo, una linda palabra. O no se le escucha, ¿no? Uh-huh. Porque de todas maneras nosotras las mujeres, por la sensibilidad que tenemos, las experiencias, tenemos muchas claves que transmitir, ¿no? Pero si a una mujer no se le escucha, uno se siente mal y uno se va desnutriendo. O sea, hay una relación entre la escucha, el diálogo y el generar vida dentro nuestro, ¿no? Uh-huh. Esto que mencionas del espejo, por ejemplo, es súper importante porque heredamos una sociedad aquí en Costa Rica y en todas partes del mundo que nos transmitieron un concepto de estética muy estrecho, ¿no? Casi, casi uno tiene que ser como una Barbie para ser bonita y si no, uh-huh, la recontramayoría quedamos fuera del modelo esperado. Y ese modelo ya fue totalmente cambiado, ¿verdad? Después de 50 años ya dicen la Barbie no puede tener esas medidas porque se quebraría. Entonces ahora ya hasta van a salir Barbies más gorditas. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Pero bueno, cuando éramos niñas o jóvenes, esa estética nos tocaron a todas. Entonces, claro, ahí el miedo a verse en el espejo, pero es interesante esta visión de que el espejo puede ser nuestro aliado. Es decir, vernos bellas, reconciliarnos con nuestra imagen. De hecho, hay un ejercicio que deberíamos hacer siempre, ¿no? Mirarnos al espejo y decirnos, en mi caso, digamos, Lili, qué linda estás, cada vez estás mejor, puedes salir adelante con todos tus proyectos, ¿verdad? Sí. Hablarnos a nosotras mismas, sí, a través del espejo. Sí. Exacto, porque ¿qué cosa es belleza? Si empezamos a ver belleza genuina, es cuando cada ser humano se permite ser lo que es. Cuando admiramos a cada ser en cómo es, ¿cierto? Igual la naturaleza, los árboles, o sea, cada imagen tal cual es, eso es belleza. Entonces, si estamos más tranquilas, más relajadas con nosotras mismas, emitimos una belleza. Sí, definitivamente. Y en este caso, a Rocibel Porras, cuando esta señora le dice que ella es tan linda como el hijo, ¿verdad? Porque ella no está bien, esa persona no está viendo necesariamente la belleza externa, está viendo su belleza como la actitud que tiene, ¿verdad? Y su forma de ser. Y me imagina esta señora que Rocibel es así de linda, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces eso es lo que tenemos que nosotras mismas estar estimulando uh-huh. en todas las mujeres. Y también, Giselle, una pregunta. ¿De verdad es tan diferente la psicología de la mujer a la psicología del hombre? Bueno, hay un libro que dice que nosotras somos de Venus y los hombres de Marte. Uh-huh. Hay cosas análogas, iguales, y hay cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, los mensajes que psicohistóricamente nos han dado las mujeres es que uno era o madre o prostituta, pero el concepto de madre era un concepto de niña buena, de portarse bien, no de ser lo que somos. Entonces, de alguna manera, nos han mostrado modelos muy rígidos que necesitamos flexibilizar. O sea, mujer madre puede permitirse jugar, por ejemplo, puede permitirse... ya no esta imagen del sacrificio, ¿no? O sea, yo sufro, cuanto más sufro me siento mejor porque creo que estoy cumpliendo. Sino de repente puede ser al revés. Cuanto más gozo, más transmito energía de alegría y de vida a las siguientes generaciones o a las personas con quien comparto y a mí misma. Uh-huh. Por lo tanto, hay más vida que transmito, ¿no? Sí. O sea, hay una serie de ideas que psicohistóricamente nos han transmitido que no nos están ayudando a la calidad de vida, y que si lo cambiamos, como esta, ¿no? De sacrificio a vivir con mayor gozo. Y justamente este día muchas personas recuerdan a sus madres más por su sacrificio, por su lucha, por su trabajo, porque nunca descansaba, ¿verdad? Que por las alegrías que ella ha vivido. Y entonces a veces se rinde homenaje a la mujer que ha tenido más hijos. Por ejemplo, yo recuerdo una vez a una señora que entrevisté y me mandaron a entrevistarla porque ella había tenido 24 hijos. Pero una sorpresa que me llevé cuando yo la entrevisté era, ¿dónde están sus hijos? Y me dice, no sé dónde están. Entonces yo le dije, ¿y cómo se siente? Y dice, me siento igual, como si no hubiera tenido hijos, ¿verdad? Entonces, a veces las madres o las mujeres estamos en función de los hijos. Uh-huh. Como que ser madre uh-huh. es ser mujer. Es ser para el otro, ¿no? Y es ser para el otro. En esta psicología de la mujer uh-huh, que, uh-huh. que queremos hoy desarrollar, uh-huh. ¿cómo debería ser ese otro significado de uh-huh. la mujer y la mujer madre? ¿Cómo claro, crees? Claro. Digamos, este ser para otro... que inclusive pueden haber mujeres que no tienen hijos, pero son mamás de los amigos, de los hermanos, etcétera, siendo para otros, es muy fuerte ese mensaje. Entonces la idea ahora es ser para una y paralelamente con los otros. ¿Me explico? Es decir, de hecho, dentro del nuevo paradigma científico se habla que lo profundamente interno no está separado de nuestros vínculos con los demás. Entonces cuando estamos siempre preocupadas por los otros... y estamos observando a los otros y nos olvidamos de nosotras, en nuestro cuerpo se enferma, porque nuestro cuerpo también es inteligente, entonces entra en huelga y nos dice, hey, présteme atención, ¿me explico? Uh-huh, uh-huh. Entonces, es más fácil mantener salud si las mujeres también nos prestamos atención a nosotras mismas. Entonces, es un ser para nosotras, ¿sí? Que ese fue un avance, digamos, de las últimas décadas en algunas de las propuestas de psicología de la mujer. Y ahora, a su vez, también proponemos disfrutando con los y las otras personas, ¿sí? O sea, no es excluyente el ser para una y también disfrutar los vínculos con los demás. Entonces, es como desarrollar el arte de vivir, no tanto desde la preocupación, sino, de alguna manera, nos toca aprender a confiar también. Es decir, cuando estamos con la gente que amamos, dar lo mejor posible disfrutando. Pero si no están, por ejemplo, los hijos o las hijas y están lejos, en un mundo peligroso, pues ya toca aprender a confiar. No sé si me explico. Porque sí, en ese momento preocuparse nos estresa y nos llena de intoxicación. Es cierto. Lo que pasa es que en este mundo hay una realidad. Sí, en Costa claro. Rica hay una realidad y hay una realidad... en donde muchas madres están preocupadas porque no hay trabajo, claro. Todo está subiendo mucho. O sea, hay un nivel de estrés bien grande. Que hay que trabajarlo. Que hay que trabajarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos sí. para no caer en estas preocupaciones que no podemos resolver claro. y atender más a nosotras mismas? Bueno, para eso hay grupos de meditación, la psicoterapia, no hay que tenerle miedo a la psicología. Mucha gente cree que uno tiene que estar mal para ir recién a una psicoterapia. Talleres para mujeres, o sea, aprendernos a relajar, a conectar nuestros centros de energía, a decirnos frases positivas, porque lo que tú dices, Liliana, es súper importante. O sea, hay una realidad real que nos está presionando. El tema es que ya tenemos presiones internas. Entonces, las presiones externas actuales más nuestras presiones internas puede elevar los niveles de estrés a un nivel que nos enferma. Sí, por ejemplo, un caso como el día de hoy, el Día de la Madre. ¿Cuántas madres no se habrán levantado muy temprano a hacer ya como una comida especial para toda la gente que va a llegar? Es el día de ella, pero es el día de mucho trabajo. A muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta del gran trabajo que tienen. O sea, disfrutan, sí, disfrutamos de la familia, de que llegan todos los nietos, bisnietos y todo el mundo. Pero es un día muy agotador también para las madres. ¿Qué podemos hacer en lo práctico para que eso no suceda? Porque a veces las mujeres no nos damos cuenta de esas situaciones o la familia. Bueno, hay varios niveles ahí. Uno, a veces creemos que hacerlo todo nosotras y no es mejor, o tenemos miedo de convocar a los hijos o a los hermanos o a otra gente, por ejemplo, a que también participen en la cocina, no solo las mujeres, también los hombres, a que laven los platos, y más les aportamos invitándolos a que sean parte de la cocina, tanto del hacer la comida como de lavar luego los platos y las tazas, les ayudamos mucho más, porque digamos, aquellos hombres que siempre andan con una mujer porque no saben hacer nada de cocina ni lavar platos, es terrible, ¿no? Porque en realidad cuando van a buscar una pareja, buscan a alguien que les resuelva el plato y la comida. Y eso baja su calidad de vida. Entonces, no tengamos miedo de convocar a nuestra familia a participar con nosotras en la cocina. Y convertir la cocina no como en el espacio de sacrificio, sino transformar la cocina como en un espacio de juego y de creación. Primero creérnosla a nosotras, que es posible, digamos, porque nuestra actitud mental es clave, y luego invitar al resto de la familia porque hay una tarea física real, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la actitud interna es importantísima. Bueno, y es muy claro de que muchas veces cuando una mujer, una madre, de esas matronas, ¿verdad?, que a veces no quiere que nadie le entre a la cocina, es porque posiblemente ese es el único punto de poder que tiene, espacio de poder, y entonces ella siente que ahí sí puede mandar, ahí sí puede, ahí ella ordena y hace lo que quiere, no en otro espacio de la casa y no en otros ámbitos de su vida. Entonces es entendible que con el afecto y con la comida, uh-huh, también se puede dominar, claro, a un grupo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces de eso vamos a seguir hablando después de esta canción que vamos a presentar con Kike Neira, Un Millón de Cosas Nuevas, y luego regresamos para seguir conversando sobre la psicología de la mujer en este Día de la Madre. Ya regresamos. Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana, tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra en el medio de la noche. También puedes ver la luz en las calles, las miradas, realidad más que ficción. Comprender la situación del que no comprende nada. Un millón de cosas buenas, la poesía, la palabra. Ya me pasan en la radio, recordar que no hay horario para dar el corazón, que no falte la salud para conseguir el pan a diario, una sonrisa en los labios, un aumento en la pensión, una fuga en la prisión de los que viven postergados. Un millón de cosas buenas. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje, deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Y bien, estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes. ¿Cómo les está yendo en este Día de la Madre? Gracias por estarnos escuchando. Hay mucha gente que va de camino hacia las playas, hacia ver a su madre y a sus hijos e hijas también, ¿verdad? Muchas veces es así, es al revés. Veníamos hablando un poco con Gisela, que ella es doctora en psicología de la mujer, terapias que integran también otras perspectivas de la vida. Ella ha dado muchos talleres en América Latina, Estados Unidos, Europa. Ella ha hecho un doctorado en meditación pedagógica y también es miembro del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Con la doctora Gisela, pues estamos hablando el tema de la psicología de la mujer, hoy precisamente Día de la Madre. Un día en donde se supone que ser madre es ser sufrida, sacrificada, que lo ha dado todo por los hijos, incluso hasta su propia vida, ¿verdad? Y antes del corte que teníamos, estábamos hablando del poder que tienen las mujeres en la cocina, que es como una psicología también, sí. Gisela. Sí. Y es que ahí es donde están los alimentos, sí. ¿Verdad? Que controlan mucho realmente, pues, una persona que no haya comido, pues, está muy mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ustedes tienen un taller el próximo 7 de septiembre que tiene que ver con los significados emocionales y energéticos de los alimentos. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata este taller? Sí, bueno, trabajando con la psicología de la mujer en varios países, en grupos y también en psicoterapia, en consultorio, en mi consultorio, me di cuenta que muchas veces hay mujeres que engordan no por lo que comen, sino por los significados emocionales interiorizados alrededor de la comida. ¿Esto qué significa? Que cuando el ser humano cree algo, ese algo lo está nutriendo, lo refuerza. Entonces, por ejemplo, los alimentos están muy presentes en la infancia. Entonces, si nuestras madres, por ejemplo, se sintieron que daban amor y afecto cuando nos daban comida, entonces la comida para nosotras y para nosotros, o sea, para los hombres también, tiene un significado emocional y afectivo. Si alguien nos da comida, sentimos que nos dan cariño. Si no nos dan comida, sentimos que no nos aman. Uh-huh. Esa es una alternativa. Entonces, muchas personas en el estrés actual, cuando hay angustia o ansiedad, se ponen a comer aunque no tengan hambre excesivamente, pero porque sienten que así se sienten acompañados con afectos. Y a veces esto pasa más con lo que menos nos nutre. ¿No? Por ejemplo, los chocolates o los dulces pueden tener un significado más emocional que las ensaladas. Uh-huh. Y si de repente nos interesa aprender a comer más ensaladas, la idea es que las dietas no las hagamos por sacrificio, sino que se empiece a desarrollar un gozo por lo que nos cae bien a la salud. Uh-huh. Entonces, eso lo trabajamos, por ejemplo, en el taller. Uh-huh. Hacemos diferentes ejercicios energéticos. Enseñamos ejercicios prácticos para resignificar en positivo los alimentos que sí nos nutren. Qué interesante esto de la relación de los alimentos con el afecto, porque las madres somos las que estamos preparando normalmente los alimentos en la casa. Y cuando uno ve a nuestros hijos, estamos viendo si están delgaditos o están gorditos o lo que sea. Ya estamos viendo qué están comiendo realmente en la casa. Y qué importante para las mujeres conocer este tipo de información, de que lo que... de que no solo con el alimento estamos dando afecto, deberíamos dar afecto, sino que hay muchas otras formas. Exactamente. Es más importante la palabra hablada, es otras cosas, ¿no? Inclusive una vez estaba dando hace poco una conferencia a padres de familia de escuelas y colegios, y entonces me dijeron, bueno, doctora, muy interesante lo que usted dice, pero ¿cómo hacemos para que nuestros hijos quieran comer sano? Ellos quieren comer comida chatarra. Y entonces les pregunto, bueno, cuando ustedes están alegres, contentos en la familia, ¿qué comen? Cuando se van de fiesta, ¿qué comen? Y en la vida cotidiana, cuando están en estrés, hay que salir corriendo al trabajo, al colegio, etcétera, ¿qué comen? Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las familias, cuando hay un día feriado de fiesta, se come comida chatarra o se comen dulces con azúcar blanca, queques, muchos dulces, gaseosas. Y cuando la gente está en estrés, en la vida cotidiana, se come lo nutritivo. Entonces, los niños y niñas empiezan a asociar lo nutritivo a lo aburrido, a la pelea de las familias, al estrés. Y asocian la fiesta a lo que engorda, a los dulces, a la comida que no nutre. Sí, por eso cuando empiezan a comer todo lo que viene en bolsas, dice uno, ah, que hay fiesta. Sí, exactamente. Hay fiesta. Yo me pregunto qué estarán almorzando o habrán almorzado en este momento las familias, ¿verdad? Porque igual uno recuerda que cuando uno va donde la abuela o donde la mamá, uno añora ciertos alimentos, ¿verdad? Dice, ay, mi mamá me hacía el arroz con leche, o me hacía esto, me hacía lo otro. Sí. Y se recuerdan esos alimentos, también asociados al afecto. Exacto. Y también otra clave, Liliana, es cómo comemos. Si comemos en la vida diaria corriendo, como hay que llenarnos, o como que uno come objetos corriendo, allá hay investigaciones científicas que demuestran que eso no nos nutre. Es bien importante que el momento de la comida sea un momento de cada ser humano, o sea, un momento nuestro de conexión. Por eso también le llamamos los significados emocionales y energéticos de la comida. Es para recuperar los significados nutritivos. O sea, yo no como para llenarme y no tener hambre, sino recuperar los significados nutritivos de ese alimento y tener un vínculo con ese alimento como parte, digamos, de la energía de vida, ¿sí? De la energía cósmica, de la Tierra, ¿sí? Nos llenamos de una energía de vida, de una información, de un conocimiento, y le damos tiempo a nuestro cuerpo. Y en ese caso, imagínense que... Y se ha demostrado que cuando la gente come así, baja la ansiedad, entonces ya no es necesario ese comer compulsivo, ¿me explico? Sí, que hace que las personas se engorden. Sí, doctora Gisela, pero hay un asunto muy grave entonces, porque ¿cuántas madres no comen sin sentarse? O sea, están probando bocaditos y ellas son las últimas que se sientan con la familia a comer. A veces ahí hay un tema importantísimo. ¿Sí? Si nosotras siempre somos las últimas que nos sentamos, ¿sí? Entonces, los hijos y las hijas se acostumbran a que la mamá siempre es la última, la otra es la última. Es importante cambiar eso. Por los mismos valores de nuestros hijos, ellos necesitan aprender a esperar, porque mamá también tiene su tiempo y su espacio. Y esa es una manera de sembrar para el vínculo que ellos luego tendrán, para su calidad de vínculo con otras personas en el futuro. Porque si ellos lo quieren todo y lo tienen todo inmediatamente, van a ser seres humanos con poca tolerancia para aceptar la diversidad de seres humanos, para hacer vínculos con calidad con otros en el futuro. Incluso si la mujer, la mamá, llega y se sienta ahora en este momento a comer con la familia, tampoco se debe levantar para ir a traer agua, una cuchara, unas tortillas, no. que la persona que necesita eso, la sí. cuchara, la sal, sí. lo que falte en la mesa, debe sí, levantarse e ir a recoger eso. Hasta Exacto. eso hay que aprender, sí, una como madre. Sí, porque es aprender a autogestionarse, o sea, ayudar a las nuevas generaciones que aprendan a tener iniciativa propia, no que se les dé todo. Uh-huh. Porque luego se acostumbran y luego van a querer en sus trabajos o cuando sean adultos a que les den todo. Y no es real, eso no es real. Luego se frustran y no saben por qué se frustran. Sí, y incluso esto el valor energético de los alimentos. Uh-huh. Si uno está preocupada, levantándose, pensando uh-huh. en que tiene que servir esto y lo otro, uh-huh. de ahí la digestión no va a ser la misma. Exacto. Y ahí es donde vienen entonces los otros problemas de las mujeres, Exacto. que es todas las enfermedades que estamos, los achaques, ¿verdad? Exacto. Y tal vez cuando estamos jóvenes no se siente tanto, pero ya a cierta edad empezamos uh-huh. a tener estos problemas. Uh-huh. Así que mamás, ¿verdad? Y papás y hijos e hijas a poner cuidado a estos pequeños detalles, pero que son grandes cosas para tener una mejor calidad de vida, sobre todo si queremos tener una mamá por mucho tiempo, necesitamos poner atención a estas cosas y atención a lo que comemos, porque también lo que hemos visto es que las mujeres comen muchas veces mal. Comen lo último, lo que haya sobrado. Si hay un pollito ahí en la casa hoy, pues se van a comer las patitas y los pescuezos. Y bueno, Liliana, y también que se animen a asistir al taller y vamos a ver diferentes ejemplos y elementos y ejercicios, Eso me etcétera. Gusta mucho. Este taller se va a hablar de esto mismo, ¿verdad? Claro, claro. Y de cómo tener los significados emocionales y energéticos de los alimentos. Y este taller va a ser el sábado 7 de septiembre de 10 a 4 de la tarde. ¿A dónde sí. va a ser este taller? Este taller en particular lo vamos a hacer en Casa Ames, en San Pedro, del el Pomodoro, el restaurante el Pomodoro que está detrás del aula, 300 Sur y 50 Este. Cualquier cosa, pues que nos llamen por teléfono. ¿A cuál teléfono? 8303-1037. Bueno, vamos a repetir, 8303-1037. Este es porque el cupo es limitado, ¿no? Exactamente, trabajamos siempre con cupo limitado porque se ve cada... ¿Y es que solo mujeres o también hombres? Este taller pueden ir hombres. El otro, el que vamos a hablar después, sí, solo mujeres en este sí. Ah, bueno. Puede ser mixto. Esto es bueno porque también... O sea, también... que si va el papá y la mamá, también es válido. Ah. Para que trabajen juntos el tema de los alimentos en la familia. Ah, muy interesante, porque además hay personas que prefieren ir a pagar quién sabe cuánto a un doctor y no prevención, porque eso tiene que ver con la prevención también, de mejorar nuestra calidad de vida. Si quiere hacerse un Riteve, ¿verdad?, a nivel de salud... Haga primero eso, revise qué está comiendo, cómo lo está comiendo, porque el alimento realmente es nuestra medicina muchas veces, o la mayoría de las veces, o siempre, ¿verdad? Estamos con la doctora Gisela Galeani. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia como consultora y psicoterapeuta. Ella es tallerista internacional en desarrollo humano y en psicología de la mujer. Y otras terapias. Ha hecho talleres en muchas partes del mundo, América Latina, Estados Unidos y Europa. Cuenta con un doctorado en mediación pedagógica. Y usted también puede consultar con ella al 8303-1037 porque como psicóloga pues tiene mucho que enseñarnos y usted podrá pues atender todos los temas que estamos desarrollando el día de hoy con la psicología de la mujer. Y por cierto, doctora, también hay otro tema que tiene que ver con la psicología de la mujer y es esto de que nos encasillan en edades, ¿verdad? A cierta edad somos esto, a cierta edad somos acá y de los 50 a los 60, bueno, ya como que terminamos nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan, sí. Más que la belleza y la juventud es como siempre muy... estamos muy pendientes las mujeres de este tema. Sí. Y también va a haber un taller sobre esto de mujeres de los 50 y 60 en el arte de vivir. Sí, sí, sí. ¿Cómo es este taller? Y este taller adrede lo vamos a hacer en la finca La Flor, en por Paraíso de Cartago, para que se den el chance de dos días haciendo ejercicios de relajación, meditación, vamos a ir elaborando y trabajando en los centros energéticos, etcétera, resignificando en positivo, pero también para pasarla bien en un bosque, un bello bosque, y van a quedarse ahí a dormir, hay unas cabinitas muy bonitas. Y entonces es como primero darnos espacio a nosotras mismas. Como tú bien dices, Liliana, digamos que vivimos en una sociedad en donde siempre nos han encasillado, ¿no? Entonces, ajá, primero, cada vez que hay un va a haber un cambio de década, es decir, a los 29 años, a los 39, a los 49, a los 59, aumenta el nivel de estrés de una manera impresionante, porque nos han hecho sentir que cuando las mujeres vamos avanzando en edad, ya no somos interesantes, como si fuéramos objetos inútiles, como que ya no fuéramos tan importantes, como que nos asociaron mucho a la edad reproductiva, ¿no? Uh-huh. Y se olvidan que una mujer que ha vivido elaborando su proceso de vida pasa a ser un ser muy interesante. Y si vamos también transformando de a pocos este vivir sacrificadas y sufriendo en vivir disfrutando, vamos desarrollando a la mujer sabia interna que tenemos dentro. Y de hecho, no casualmente las culturas ancestrales antiguas se respetaba mucho a la abuela de la comunidad. ¿Sí? Uh-huh. Las abuelas, de hecho, habían consejo de ancianos, ¿sí? Por ejemplo, y ancianas, exactamente, en nuestras culturas ancestrales, y se escuchaba al consejo de ancianos y ancianas, porque al valorar más el conocimiento y la sabiduría, estos grupos humanos no estaban en un nivel de estrés, ¿sí? Tenían la vida tranquila y se había transformado todo su proceso y toda su experiencia en conocimiento vivido. Uh-huh. No en conocimiento teórico de repetirlo de un libro, sino en conocimiento vivido. Entonces se daba muchas luces a la comunidad. Y lo que estamos viendo, Liliana, es que estamos en una época en que podemos recuperar esto. Ya no. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ahorita mismo hay muchísimas abuelas que están siendo marginadas también en sus propias casas. Sí, exactamente. Por eso hacemos este tipo de talleres, porque el cambio tiene que partir de nosotras, o sea, de las personas que estamos avanzando en edad. Uh-huh. Porque si nosotros nos creemos este cambio, vamos a ir transmitiendo desde una certeza y desde mayor seguridad, autoimagen, autoestima, una información que es una verdad, es una realidad. Y es que una vida elaborada da muchos elementos, da sabiduría, da conocimiento, ¿sí? De hecho, con AGECO hicimos algunos reportajes. Ya hay personas que están intuyendo esto, uh-huh, ¿sí? Pero hay que generalizarlo. Y paralelamente ir generando proyectos de nuevos vínculos, por ejemplo, intergeneracionales, de diálogos, ¿no? De hecho, esto también lo he visto en los nuevos jóvenes, que no les cae mal la idea de recuperar la sabiduría en el hombre y en la mujer anciana. Es decir, porque vivimos una sociedad que utiliza al ser humano como objeto, ¿no? Entonces, cuando es en edad productiva, pues, ¿no? Que gane todo el dinero que pueda y después ya no, porque no tiene fuerza física. O sea, es una sociedad muy estrecha si nos dejamos llevar solo por eso. Incluso, por ejemplo, de los 50 a los 60 años, esa uh-huh, década, uh-huh, ya la gente empieza a sentir en la pensión, en qué voy a hacer, no voy a hacer nada. Bueno, ya tenemos varias amigas que son ejemplos en esto, ¿no? Uh-huh. De que están pensionadas, pero a su vez no han dejado de hacer alguna actividad interesante con la cual aportan a la comunidad y a ellas mismas. Es decir, hay mucho que hacer en el planeta. No tiene que ser, no significa que nos enterramos, ¿no? Entonces, en este taller trabajamos tanto con las mujeres de 50 como con las mujeres de los 60. Uh-huh. Porque además ya también somos generaciones de cambios, ¿no? Y necesitamos seguir aportando porque somos muchas generaciones de cambios que estamos buscando un mundo más humano, más conectado con cada ser humano consigo mismo, con la naturaleza. O sea, hay varios temas uh-huh, claves que estamos trabajando en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Que en las anteriores décadas recuperamos más lo social, ahora lo ambiental, bueno, y todo pasa también por el vínculo hacia el mundo interno, hacia nosotras mismas, porque uh-huh, si nosotras estamos bien, vamos a saber qué hacer en cada instante. Entonces es como... Y esta época es como muy importante porque muchas mujeres en este mundo actual también, donde todo cambia mucho, hasta las parejas están cambiando. Muchas mujeres están solas, la mayoría son jefas de hogar, y creen que ya porque su matrimonio no pudo seguir, ya se terminó todo. Eso también eso a nivel del amor está pasando eso. Eso está pasando mucho. Pero cuando en realidad el amor... Hay esperanza. Sí, claro. Una clave ahí, Liliana, es que el vínculo de amor debiera de ser con la vida misma. No concentrarlo solo en una persona, nuestra pareja, sino en nuestro vínculo con la diversidad de la vida misma, es decir, con las demás personas, con la naturaleza, con nuestros diferentes quehaceres, con nuestro sentir. Tenemos diferentes facetas en nosotras mismas, no solamente el ser mujer madres. También nos gusta aprender. O sea, hay diferentes facetas que podemos satisfacer en nuestro proceso de vida. Y las universidades en Costa Rica dan oportunidad a las mujeres entre los 50 y los 60 para recibir cursos de computación, cursos de inglés, las cosas que uno quisiera o haber hecho y no pudo por ser madre, ¿verdad? Este es un momento muy lindo para aprender, ¿verdad? Nunca se termina de aprender. De hecho, soy profesora universitaria en varias universidades y cuando veo a alumnos de 50, 60 o más, son alumnos muy interesantes porque ya tienen toda una experiencia de vida. Y entonces son quienes tienen más ganas de seguir aprendiendo, ¿no? No les tengo que convencer de nada, lo escuchan todo, ¿no? Sí, son estudiantes muy lindos. Eso es muy interesante. ¿Este taller para cuándo va a ser el de mujeres de los 50 y 60 en el arte de vivir? El 21 y el 22 de septiembre, sábado y domingo. Tienen tiempo para guardar un poquito de dinero porque resulta que va a ser en una finca, la finca La Flor en Paraíso de Cartago, y hay una inversión porque incluye almuerzo, desayuno, cena, cafés y estadía de una noche en la finca La Flor. Exactamente, incluye dos almuerzos inclusive, entonces sí. Pero les invitamos porque además hay un bello bosque, vamos a hacer una dinámica en los bosques, vamos a enseñarlas a relajarse. Eso es un fin de semana. Es un fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Tienen los teléfonos que ya les hemos dado, pero vamos a repetirlos. 8303-1037 para que hablen con la doctora Gisela y así ella les explica un poquitito más de qué se trata. Y ustedes pueden reservar su cupo porque es cupo limitado. Ese es un buen regalo que podrían dar a algunos hijos e hijas a la madre, a ¿verdad? Mamá. Sí, claro. Eso es una cosa que deberíamos incentivar. En vez de darles tal vez una olla de cocimiento lento o una olla arrocera, porque no le pagamos un cursito de estos, un taller donde ella se ve a sí misma, exacto, se relaje, se sienta bien. Y no siempre, más bien cosas de trabajo, ¿verdad? Exacto, para el bienestar. Estar, ¿no? Para el bienestar. Que de eso se trata. Nosotros somos allí, especiales para dar vida, pero a veces no nos cuidamos nuestra propia vida. Exactamente. Y por ahí nos pueden escribir a contacto@planetainterno.com. Puede cualquier duda a o ver, algo, ¿no? Contacto. Contacto. @planetainterno.com. Muy bien. Ustedes tienen también un programa en la televisión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el programa? Planeta Interno. ¿Planeta Interno cuándo pasa? Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde, sí, que sí, se hablan estas cosas también. Sí. Qué bueno, porque el planeta interno significa como nuestra vida interna también. Bueno, Gisela, yo creo que ha sido un gusto para el programa Vida Cotidiana y para mí en lo personal tenerte aquí, porque nos has ampliado un poco este concepto de la psicología de la mujer, que ya no es eso de que, que siempre es quejosa, que no se entiende, que, ¿verdad?, como a veces se dice, sino que nosotros estamos proponiendo significados diferentes de gozo y que las primeras que tenemos que darnos cuenta que hay que cambiar esos significados somos nosotras mismas, las mujeres. Entonces, es un placer haberte tenido aquí. Gracias. En el programa. ¿Algún mensaje final para las mujeres que en este momento y los hijos y las hijas que nos están escuchando? Sí, que los hijos y las hijas también van a ser. Les ayuden porque estamos resignificando también en nuestros cuerpos. ¿No? Pasar de esa manera de vivir soportando, sufriendo, sacrificando, ir logrando poco a poco el aprender a vivir gozando, estando presentes, con mayor percepción, mayor gozo, mayor plenitud, ser nosotras mismas, permitirnos más diálogo, escucha mutua, calidad de vida. Permitirnos descansar, permitirnos comer bien, permitirnos salir a dar un paseo, permitirnos estudiar. Exacto. O sea, nosotras somos las primeras que debemos permitirnos todo esto. Empezando. Por lo tanto, permitirnos vivir. Exactamente. Entonces, ese era el mensaje final en este Día de la Madre. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y pues, un abrazo a todas ustedes, mujeres valientes, mujeres soñadoras y que quieren cambiar este mundo. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.